Bueno, vamos a iniciar el estudio de la palabra esta mañana. La semana pasada comenzamos a discutir algunas ideas sobre la madurez. Y decíamos que todos pensamos que estamos creciendo, que estamos madurando. Quizás porque relacionamos el hecho de madurar con el hecho de envejecer, y no es lo mismo. Hay algunos que maduran siendo muy jóvenes. Hay otros que envejecen y no maduran. Así que no es lo mismo. Nos daría vergüenza que algunos que son más jóvenes que nosotros son más maduros. Y ciertamente no pensamos en que nos vamos a quedar inmaduros toda la vida. Siempre pensamos en que vamos en un proceso de madurez. Ya definimos lo que es la madurez. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala tres usos respecto al término madurez. El primero es la sazón de los frutos. Cuando una fruta ya dejó de estar verde, pero no está podrida, entonces decimos que está sazón, ¿verdad? Está sazón, que está en su punto, está listo para comer. La segunda acepción de la palabra es el buen juicio, la prudencia o la sensatez. Hay algunos de nosotros que quizá podamos tener buen juicio o prudencia, pero estas cosas están ligadas más a la juventud. El hecho de ser imprudente, ¿verdad? Se supone que ya los adultos somos personas más prudentes, más sensatas, más de buen juicio. Ojalá. Y en tercer lugar, la edad de la persona que ha alcanzado su plenitud de vida, su plenitud vital, y aún no ha llegado a la vejez. Decimos que es una persona madura, la persona que está en la plenitud de su vida. Aunque en Cristo podríamos decir que llegamos a la plenitud desde que conocemos al Señor y podemos disfrutar de la plenitud de la vida el resto de nuestras propias vidas. Ahora, vamos a ver algunas verdades, a repasar algunas verdades acerca de la madurez. Primero decíamos que esta no necesariamente se relaciona con la edad cronológica o con la madurez emocional. Los especialistas afirman que ninguna persona deja de ser, en ciertos aspectos, un niño. De hecho, se dice que todos los hombres buscamos en nuestras esposas algún tipo de madre, alguna especie de madre. Y que las mujeres buscan en sus esposos un padre. Y que todos seguimos siendo niños de alguna manera. No todos maduramos en las mismas áreas al mismo tiempo. Ni maduramos todas las áreas iguales. Así que hay algunos que maduran en el área emocional más que en el área física, en el área física más que en el área mental, etcétera, etcétera. Así es que no siempre la edad cronológica es sinónimo de la madurez. De tal manera que la madurez no es solo esa etapa de tiempo, sino que se encuentra asociada a un estado mental, y a una actitud. Y esto es importante entenderlo porque decíamos no solamente es tiempo, sino también es la actitud mental que cada uno de nosotros tiene. Una persona madura es aquella que cuenta con una coherencia interna entre su modo de pensar, su discurso y su actuación. ¿Están conmigo? Hay una coherencia interna, un equilibrio entre lo que puede pensar, decir y hacer lo mismo sin contradicciones, con convicción y sin encontrar incoherencias o contradicciones entre las tres cosas. En otras palabras, si lo que usted piensa, lo que usted dice, su discurso y su conducta son coherentes, usted es una persona madura. ¿Y por qué? Porque algunos de nosotros decimos una cosa, pero hacemos otra. Pensamos una cosa, pero decimos otra. Y cuando hay coherencia entre estas tres cosas, entonces podemos decir que hay madurez. Pensando respecto a la madurez espiritual, las tres palabras que usamos en la definición de la Real Academia, podemos usar esas mismas palabras para definir nuestra madurez espiritual. En primer lugar, decíamos que se trata de sazón, que ya hemos llegado a un momento en el cual hay una posición de, ya no de, estamos verdes, hemos superado las flaquezas, las debilidades de la niñez, de la adolescencia espiritual, y hemos llegado a la sazón, estamos listos. Es como un fruto que está listo para ser comido. Además tenemos buen juicio, y eso habla de nuestro discernimiento espiritual. Ya no nos enganchan tan fácil. Conocemos la Escritura, conocemos la Palabra, y entonces tenemos buen juicio, tenemos discernimiento, ya no nos dejamos engañar. Dice la Palabra que no nos dejemos engañar por todo viento de doctrina. Hay olas de doctrinas que vienen y van y transforman la vida de la gente que no está firme en la palabra de Dios. Además, es cuando nuestro desarrollo espiritual, nuestro crecimiento, nuestra relación con Dios es proporcional al tiempo que llevamos conociendo al Señor y a nuestro involucramiento con Él. En otras palabras, no podemos esperar que alguien recién convertido, que recién conoce al Señor, actúe de la misma manera que alguien que tiene 10, 20, 30 años de conocer al Señor. Y se espera que nosotros que tenemos ya bastante tiempo de conocer al Señor, por lo menos hayamos superado algunas cosas y estemos en otra posición distinta a la posición que pueda tener un recién convertido. En Hebreos capítulo 5, versículos 11 en adelante, podemos ver algunas características de la persona madura. Es más, podemos hacernos un pequeño examen, una pequeña evaluación. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esto es importante. Tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, muchos de vosotros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hagámonos cada uno personalmente un examen, un pequeño examen de conciencia, a ver cómo estamos. La primera característica es tardos para oír. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Uno oye, pero no siempre escucha. Si tú estás aquí y estás platicando, no estás escuchándome. A veces yo veo, sobre todo los jóvenes, los que se sientan en la última fila, platicando y qué bueno, y la chambre, y dice, y fíjate que no sé qué, y que... pero entonces no están escuchando. Eso es falta de madurez. Ahora, no quiere decir que uno no le va a hacer un comentario a la persona de al lado, ¿verdad? Mira qué bueno ese versículo, es un versículo que Dios ha usado para mi vida. No quiere decir eso. Pero si yo estoy chambreando de otra cosa, entonces estoy en otra situación, estoy perdiendo el tiempo. Usted no oye por muchas razones. Primero, porque no pone atención. No le importa. Hay cosas más importantes. no le da tiempo para escuchar al Señor. Si usted quiere escuchar al Señor, tiene que darle tiempo al Señor. ¿A qué horas quiere que le hable si usted siempre está ocupado? Si usted quiere que Dios le hable, usted tiene que darle el tiempo a Dios para que Él le hable. Otra área es que usted cree que lo sabe todo. Y si usted cree que lo sabe todo, no va a escuchar. Ahora, los maridos tenemos ese problema con nuestras esposas. Normalmente no escuchamos. No quiere decir que las esposas siempre escuchen a sus maridos, pero el hombre como que tiene más la tendencia de estar oyendo otra cosa mientras trata de escuchar a su esposa. Por ejemplo, si uno está ocupado viendo la televisión y viene la esposa y quiere hablar con nosotros cosas no muy importantes, que el niño aplazó el grado, que el niño lo metieron preso, que el niño se está volviendo alcohólico, alguna de esas tonterías. Y uno está interesado en la película. Entonces, como que no escuchamos, ¿verdad? Yo creo que es importante saber y dedicar el tiempo justo para cada cosa. Y aprender, y eso es parte de la madurez, aprender a dedicarle el tiempo específico a cada cosa que hacemos. ¿Por qué? Porque no es posible estar escuchando a dos cosas a la vez. Así como no es posible servir a dos señores a la vez, no es posible estar escuchando dos cosas a la vez. Es importante entonces que ya no seamos tardos para oír. A ver cuántos aplicamos en esta característica. Yo no le voy a pedir que levante la mano, usted solito sabe si es tardo para oír. Y si es tardo para oír, le hace falta crecer, madurar en este aspecto. Segundo, ya debería ser maestro. ¿Cuántos de nosotros tenemos muchos años de ser cristianos? Pero muchos años. ¿Y sabe cuál es la lógica del cristianismo? Que usted aprende y da. Esa es la base del crecimiento espiritual de la iglesia cristiana, el discipulado. Usted aprende y enseña. Por eso dice la palabra, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la lógica del crecimiento cristiano. Por eso existen los grupos de crecimiento. Si un grupo de crecimiento funciona saludablemente, entonces el líder comienza a enseñar, hay otros que aprenden y estos comienzan a enseñar a otros. Igual que en el discipulado personal. Pero debiendo ser ya maestros, perdimos la oportunidad. En lugar de enseñar a otros, estamos aún aprendiendo. Y aprendiendo los rudimentos, aprendiendo las primeras cosas, aprendiendo las cosas que los niños están aprendiendo en la iglesia infantil. Y todavía estamos aprendiendo las mismas cosas. No es que alguna vez lo lleguemos a saber todo y a no tener necesidad de aprender más, pero por lo menos tiene que llegar un momento en el que conocemos los principios básicos de la palabra de Dios. Conocemos los principios y los manejamos. Sabemos las cosas básicas. Si alguien de fuera nos pregunta, miren ustedes, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué se bautizan? ¿Por qué toman la Santa Cena? ¿Por qué, qué sé yo? Usted sabe por lo menos responder a estas cosas. Pero si alguien llega y le dice, mire, ¿y ustedes por qué no bautizan a los niños? Le voy a preguntar al pastor. O si querés, vamos y hablamos con el pastor para que él te explique. Usted debería de tener la capacidad de explicarle a quien sea sobre los principios básicos. Tercer lugar, tiene necesidad de volver a aprender, no los rudimentos, pero las mismas lecciones. Otro sinónimo de inmadurez es tener que estar aprendiendo siempre las mismas lecciones. Dicen que el ciego se va una vez en el hoyo, ¿verdad? Pero hay algunos que se van en el mismo hoyo todas las veces. Y ahí está el hoyo y van de este lado y no, se hacen para acá para poder pasar por el hoyo y caerse al hoyo. Hay algunos que se deslizan en la misma cascarita todo el tiempo y si no está la cascarita, de todos modos, ¿verdad? Me voy a deslizar. Si ya hemos aprendido una lección Y quiero decirles que aprender una lección es caro y es doloroso. ¿Por qué vamos a aprender la misma lección otra vez? ¿Por qué vamos a estar aprendiendo las mismas lecciones una y otra y otra y otra y otra vez? Nos costó mucho dolor, nos costó mucho sufrimiento salir de esta situación. ¿Por qué me voy a volver a meter en ella? Y eso es otro sinónimo de inmadurez, tener que estar aprendiendo las mismas lecciones vez tras vez, tras vez, tras vez. Número 4, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Lamentablemente la iglesia cristiana hoy es niña, en términos generales, es muy niña. Le gusta escuchar solo mensajes de las cosas lindas de Dios. Nos gusta escuchar que Dios nos va a dar dinero, que Dios nos va a dar abundancia, que Dios nos va a dar prosperidad, que Dios nos va a sanar, que Dios nos va a hacer milagros, pero no queremos escuchar acerca de los temas profundos de la palabra de Dios. Necesitamos meternos en las cosas profundas de Dios, en el carácter, como lo que estamos hablando hoy. No, mucha gente le gusta que le toquen su carácter, pero Dios no está interesado solo en darte para el recibo de fin de mes. Dios está interesado en que tú crezcas y llegues a ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso requiere un proceso. Y no siempre ese proceso es dulce. A veces requiere dolor. ¿Y vamos a volver a pasar por eso? Mejor no. Así es que la iglesia le gusta ahorita el sensacionalismo. Le gusta tomar leche, pero no le gusta comer carnita. Necesitamos llegar a la etapa en que comemos carne. Imagínense usted un manganzón de 40 años con la pacha. ¿Verdad? ¡Qué ridículo! Pues así somos en el cristianismo. Así somos en el cristianismo. Yo entiendo que un niño esté haciendo bulla, inquieto, moviéndose. Por eso tienen un lugar especial allá. Pero ya cuando están grandes, no entiendo. Se quedaron atrás. Se les quedó patinando el carro. Necesitamos crecer, madurar. Es una cuestión personal. Solo quiero escuchar de las bendiciones de Dios, de los dones que Dios me da y del dinero que Dios me da. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 en adelante. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entre los que no han alcanzado madurez no podemos hablar sabiduría. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, sino sabiduría de Dios, sabiduría del cielo. 5. No tienes los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué no tenemos desarrollado un músculo? Porque no lo usamos. Un músculo que no se utiliza, se atrofia. Ese es un axioma médico. Si usted no utiliza un músculo, se atrofia. Si usted no utiliza su sentido espiritual, ¿qué pasa? Se atrofia. Santiago capítulo 1, versículo 19, dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Algunos de nosotros nos engañamos. Oímos y oímos. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda la predicación! ¡Ay, qué lindo! Pero no hacemos nada. No lo ponemos en práctica. No superamos esa etapa. somos oidores olvidadizos y nos engañamos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si hay algo que estamos interesados, es en que la palabra de Dios pueda ser nuestra fuente de vida. Y que podamos amar la palabra de Dios por lo que la palabra puede causar en nuestras vidas. La clave de la madurez es ceder el control de nuestra vida al Señor. El control de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Entre más quieres mantener el control, más te equivocas. Entre más quieres mantener tú el control de tu vida, más te equivocas y más inmaduro eres. La pregunta es, ¿quién controla tu vida? ¿Tu carne o Dios? Es que solo hay dos cosas. O sea, dice la palabra, si estás conmigo, estás conmigo, pero si no, estás en contra mía. Y solo hay dos fuentes de control de la vida de cada persona. O es la carne dirigida por Satanás, o es el Espíritu, Dios. Solo hay dos maneras. Tu carne, tu cuerpo, tu persona está siendo dirigida por una de estas dos fuentes. O la carne o Dios. No hay otra manera. No hay un neutral, no hay un me quedo en medio. O es tu carne dirigida por Satanás o es el Espíritu dirigido por Dios. No hay un término medio. Y por eso necesitamos que nuestra vida sea entregada al Señor para que Él la dirija. Si tú estás dejando que tu carne te dirija, no solo está siendo inmaduro, está siendo carnal. La clave de la madurez es ceder el control de nuestra vida. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero se supone que eso éramos antes. Hoy somos otra cosa. Efesios 5, 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Ahí podríamos decir, por tanto, no seas inmaduro, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y decíamos que cuando una persona está controlada por el alcohol, ¿qué es lo que sucede? Pierde el control personal. Una persona alcohólica no puede pararse bien, una persona alcohólica no puede hablar bien, una persona alcohólica no puede pensar bien, y por eso hay un montón que se matan porque andan manejando controlados por el alcohol. No sean controlados por el alcohol, sino sean controlados por el Espíritu Santo de Dios. Tu madurez espiritual no se mide por lo que has vivido, lo que has hecho para Él, o por los cambios de conducta que has tenido, aunque eso es muy importante. Ni siquiera por lo que conoces de Él, lo cual también es muy importante. Tu madurez se determina por tener en balance las diferentes áreas de tu vida. Y esto se realiza solo cuando el control de tu vida lo tiene el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú le has cedido el control de todas las áreas de tu vida al Señor, es que comienza la madurez. Cuando tú te niegas a ti mismo y le entregas al Señor el control de tu vida. Vamos a ver algunas características adicionales acerca de la madurez. Algunas características más. Una de las primeras actitudes que reflejan falta de madurez es el orgullo. Cuando somos orgullosos y lo manifestamos, también estamos manifestando nuestra propia inmadurez. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Proverbios 3, 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando uno habla con alguien y de repente, no, es que yo sé, yo pienso, yo opino. No, mira, eso no es así. Yo he estado en esa situación, yo sé más. Lo que nos refleja es simplemente inmadurez. Aunque usted sepa, y esto desde los sabios griegos lo manifestaban, si usted sabe mucho, quédese callado y siga aprendiendo. Porque aunque usted sepa mucho, siempre hay algo que puede aprender de cualquier persona que le esté hablando. Proverbios 26:12. Has visto hombre sabio en su propia opinión. Más esperanza hay del necio que de él. ¡Qué tremendo! La Biblia habla muy fuerte en contra del necio. Pero dice que es más fácil tratar con un necio que con un orgulloso. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? Nos endurecemos por el orgullo, porque pensamos que, ¿qué voy a aprender yo de este? ¿Qué me va a enseñar este a mí? Siempre podemos aprender de cualquier persona. Hasta la persona más humilde puede enseñarnos una lección de vida profunda. El maduro no es orgulloso, no se jacta, no se burla de los demás. El maduro no desacredita a otros. Por eso nosotros tratamos de no hablar mal aquí de ningún pastor, ni de ninguna iglesia. Cuando alguien viene y me dice, mira, me voy a ir a tal iglesia, si yo conozco al pastor y sé que es un buen pastor, se lo digo. Mira, es un hombre de Dios, es una buena iglesia, qué bueno. Y si es una mala iglesia y yo conozco al pastor, le digo, bueno, hermano, que Dios te bendiga. Pero no lo desacredito. ¿Por qué? Porque no es sano en la iglesia del Señor. No cree que lo sabe todo, no presume, no se jacta, no se vanagloria y le da la gloria a Dios genuinamente. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y esto tiene que ser genuino, porque muchas veces decimos, hemos hecho esto para la gloria de Dios. Y realmente lo que estamos diciendo es, hey, miren lo que hicimos, miren lo que yo hice. Tenemos que ser muy sabios en esto. El maduro no es orgulloso, no se jacta y le da genuinamente la gloria al Señor. Vamos a leer este versículo y quiero decirles que tenemos que leerlo con mucho cuidado porque es un versículo muy fuerte. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Y fíjense lo que hace esta actitud, no solo de orgullo, pero también la actitud de no terminar de aprender. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Estos, vendrán tiempos peligrosos. Si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo es que estamos viviendo tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Joyita, ¿verdad? Maravilla, gente. Porque de estos, y ojo con este versículo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Este versículo podríamos traducirlo también, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres pequeñas, cargadas de pasiones, arrastradas por diversas concupiscencias. estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es lo mismo, es estar en lo mismo y no crecer, y no crecer, y no madurar, y no crecer, y ahí estamos, y estamos jugando, y estamos patinando. Dos cosas. Uno, cuidado con ese tipo de hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y dos, ya basta de estar aprendiendo. Ya es tiempo de estar enseñando. Ya es tiempo de dejar de patinar en eso. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El maduro está creciendo en la palabra. Y su crecimiento solo depende de la palabra y del Señor. Amado, si tú has crecido, es por la palabra y por el ministerio del Espíritu Santo en tu vida. Los que de alguna manera hemos estado en tu vida cerca, somos instrumentos de Dios. Pero eso nos debe ayudar a considerar que quien produce el crecimiento en nosotros es el Señor. No las personas, no fulanito de tal, para que eso no nos quite la mirada del Señor y nos haga poner la mirada en una persona. Colosenses 1, 27 y 28. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Estas palabras son famosas. En el griego tiene una connotación muy amplia. Enseñar. Didasco, de ahí viene la raíz de la palabra didáctica, enseñar, compartir el conocimiento y exhortándoos, nouteteo, esta palabra significa enfrentarnos a la realidad de la palabra, ponernos, confrontarnos con la realidad de la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros para que nos enseñe y nos exhorte. Unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Necesitamos que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Si hay algo que es importante para ti, mi amado, es que pases tiempo en la palabra, en la presencia de Dios, aprendiendo de la palabra. No solo es suficiente venir al domingo a la iglesia. Algunos dicen, ay, es que voy a ir a la iglesia el domingo para poder alcanzar a llegar al otro domingo. No, tú deberías de venir a la iglesia lleno de gozo, porque has estado con el Señor toda la semana y vienes a una celebración. El culto del domingo es una celebración, no es un hospital para darte oxígeno y que puedas llegar al culto o al grupo de crecimiento del miércoles, agonizando, ya, en las últimas, arrastrando. No, no, no. El maduro lidera, guía, dirige, ojo, no manipula, no chantajea. Proverbios capítulo 12, versículo 26. El justo sirve de guía. ¿Quién es el justo? El maduro. Sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Dirigir a otros, guiar a otros que están más atrás. El diseño del cristianismo es perfecto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles, que sean también idóneos para enseñar a otros. Si hay algo que ha sido un problema en el cristianismo, ha sido la segunda y la tercera generación. Porque la primera generación aprende y de alguna manera comparte, pero la segunda generación medio aprende y no comparte, y la tercera generación ya no le llega nada. ¿Por qué el cristianismo prácticamente desapareció en la Edad Media con el oscurantismo? Porque los cristianos en un momento dejaron de reproducirse. Y si se quedaron con las verdades de Dios por ahí ocultos como los valdenses allá en una montaña, ellos solitos, con la palabra, ellos solitos, gracias a Dios la guardaron, pero no la reprodujeron, no se reprodujeron en otros. El justo sirve de guía a su prójimo. Ahora, esto es importante y tiene que ver con el hecho de que pongamos nuestra atención en la palabra de Dios, porque el que es maduro solo pone la mirada en el Señor, no en los hombres. Y nosotros somos muy idólatras con los hombres, con los hombres de Dios que hacen grandes cosas y que tienen grandes ministerios, y somos muy idólatras, les ponemos mucha veneración a las personas. Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3, la palabra dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Nadie más sufrió la cruz por mí, fue él, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel, ¿a quién? A Jesús. No considerad al pastor, considerad a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabe por qué tu ánimo se cansa hasta desmayar? Porque pones la mirada en las personas y no en Jesús. Si tú pones la mirada en Jesús, tu ánimo no se va a cansar hasta el punto de desmayar. ¿Pero qué sucede? Ponemos la mirada en las personas. Y eso ha sido una cosa tremenda a través de la historia. Y la historia reciente del cristianismo tiene hombres que han sido tremendos hombres de Dios. Y qué bendición que Dios ha usado a esos hombres. Pero esos hombres, como nosotros, como cualquier otro hombre, se equivoca, comete pecados. Y cuando una persona de ese tipo comete un pecado, se van un montón, caen un montón. ¿Por qué? Por poner la mirada en las personas. Recientemente estaba leyendo la noticia, el hermano Benihín se está divorciando. ¡Wow! El hermano Benihín se está divorciando. Ya no voy a ir a la iglesia. No, al contrario. Ore por el hermano Benihín. Ore por él, interceda por él, por su esposa, por... conste, la esposa es la que se quiere divorciar. Es que las mujeres siempre causando problemas. Pero ¿qué pasa? Usted no va a abandonar su fe porque el hermano Benihín, o el hermano Jimmy Swagger, o el hermano Jim Baker, o el hermano Jim Jones. No, ese no, ¿verdad? ¿Sabe qué pasa, amado? Que ponemos nuestra mirada en las personas. Oremos por ellos. Oremos por Jimmy Swaggart y por todos ellos. ¿Y dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? En el Señor. ¿Y fundamentada en dónde? En los principios de la palabra. No olvidemos la palabra de Dios. No dejemos de ver al Señor y a su palabra. El maduro tiene control sobre las cosas, no se deja dominar por ellas. No se deja dominar por ninguna cosa. Primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y este tema es delicado porque cuando uno habla de este tema y menciona algún ejemplo, algunos hermanos lo toman como excusa y otros lo toman como causa de repulsión. Pongamos un ejemplo que no sea muy dramático. A mí me encanta el chocolate. Me fascina el chocolate. Sobre todo el chocolate amargo, el dark chocolate. No me traiga ese con mucha fresa y bola porque no me gusta. Todas las cosas me solicitan. Yo puedo comer todo el chocolate que quiera, pero no me conviene. No necesariamente me conviene. ¿Por qué? Porque no me queda la ropa. Porque comienzo a engordar. Porque lo que sea. Ahora póngale ahí, en lugar de chocolate, póngale lo que usted crea, lo que usted quiera. Todo le es lícito, pero no todo le conviene. No todo le hace bien a su salud. Usted tiene libertad de comerse un pedazo de carne de cerdo con grasa y... pero no le conviene. Le sube el colesterol, los triglicéridos, le hace daño. Y así con cada cosa, ¿sabe? Nosotros no tomamos la Santa Cena con vino de verdad, porque hay hermanos que tienen problemas con el alcohol y que si tocan un poquito de alcohol, patean el alambre y agarran avión. En Europa se estila, todo el mundo toma la Santa Cena con vino de verdad. Pero en Europa los niños toman vino, en la pacha les meten su poco de vino. Todo me es lícito, pero no me conviene. Y yo no me dejo dominar de nada. Ni del alcohol, ni del chocolate, ni de ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahora, siempre relacionado con esto, de que yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero no todo me edifica, no todo me conviene, el maduro tiene cuidado de los hermanos más débiles. Es cuidadoso de los demás. Es sensible a la debilidad de los hermanos. Y quiero decirles que Dios se preocupa mucho y cuida a los más pequeñitos de una manera muy especial. Fíjese lo que dice Mateo 18, 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Híjole, estaba bien enojado. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan. Mire, van a haber tropiezos, es necesario que vengan. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Y yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero si mi libertad te daña, si mi libertad te causa daño, te causa algo y no te ayuda, yo estoy pecando contra ti. Mi libertad no tiene por qué causarte daño a ti. Yo tengo libertad, pero si mi libertad te daña a ti, hasta ahí llego. Y eso hace una persona madura. ¡Ah, no, yo tengo libertad de hacerlo y qué me importan los demás! No, no, no, cuidadito. Mi libertad no tiene por qué ofenderte ni dañarte. Lucas 17, 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no venga tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Usted ha visto una piedra de molino de las que usaba esta gente? El burrito comenzaba a dar vueltas y comenzaba a darle vuelta a una piedra de este tamaño. En otra piedra con forma cóncava ponían las aceitunas. De ahí sacan el aceite de oliva. Y entonces el piedrón ese comenzaba a dar vueltas en la medida en que el burrito iba dando vueltas. Y va presionando esas aceitunas hasta que sale el aceitillo puro, puro, puro. Pero es un piedrón de este tamaño. No es una piedrita. Es un piedrononón. Y dice Jesús, mejor amárrense una piedra de esas y se tiran al mar. Los tropiezos, van a haber tropiezos. Pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Que no nos encuentre Dios en esa actitud. Que nuestra libertad no sirva para dañar a otros. Romanos 14, 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibid al débil. Tenemos que cuidarlo. Y sabe una cosa, a veces, y sobre todo esta gente de las sectas, y de algunas corrientes que andan todos los domingos por ahí hablando en la calle y que andan con un maletín y andan vendiendo revistas, y que no voy a mencionar el nombre, solo andan en la calle para discutir. Y si le toman el tiempo a usted, es para discutir. No pierda el tiempo. No pierda el tiempo discutiendo. Mire, si alguien le pregunta con el ánimo de saber, de conocer al Señor, contéstele y tómese el tiempo. Pero si le van a preguntar solo para estar discutiendo, yo ya sé cuando alguien me pregunta algo y es solo para discutir, Ay, quédate discutiendo vos solito. Yo tengo cosas más importantes que hacer. No se trata de estar discutiendo con nadie. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Pero qué hace el inmaduro? Se agrada a sí mismo. Ahora, ¿qué hace el maduro? Tiene que soportar las flaquezas de los débiles. Y soportar las flaquezas de los débiles a veces significa estar aguantando a un hermanito que... Pero tenemos la responsabilidad de cuidar a los débiles, de cuidar a los menores, de cuidar a nuestros hermanos pequeños. Así es que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Primera de Corintios 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Esto tiene que ver con los judaizantes, que el judaizante llegaba a un lugar y quería que la persona, antes de aceptar a Cristo, se hiciera judío. Y como judío tenía que cumplir todas las normas del judío. No comer carne de cerdo, no comer carne sacrificada a los ídolos. Y dice Pablo, mire, ni porque yo coma soy más, ni porque no coma soy menos. Pero mirad que esta libertad vuestra, y aplíquelo a cualquier cosa, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Amado, tú y yo tenemos la libertad de comer y tomar todo lo que querramos, pero tenemos que ser sensible a los débiles. ¿Y qué pasa si un débil me ve? ¿No lo voy a estimular a hacer lo mismo? El maduro dice las cosas con amor. Dice la Biblia, joyel de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. No solo es importante decir las cosas, es importante decirlas con amor. Dice la Biblia que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que si decimos la verdad, la decimos no para aliviar, no para ayudar, sino la decimos para rajarle la cabeza al que está enfrente. Nuestra actitud debería de ser la de decir las cosas con amor. Y eso tiene que ver con tus hijos, tiene que ver con los hermanos, tiene que ver con todo el mundo. No solo es importante decir la verdad, es importante decir la verdad con amor. Si tú dices solo la verdad, sin misericordia eres un tirano. Si solo dices o usas la misericordia y no dices la verdad, eres un alcahuete. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Con misericordia y verdad. ¡Ah, que yo no tengo pelos en la lengua para decirle lo que sea a quien sea! ¿Y tú crees que eso es una virtud? No, amado, no es una virtud. Es un defecto. Yo le digo lo que sea a quien sea. Yo no me callo nada. Pues deberías. Deberías aprender. Porque no solo es importante decir las cosas. Es importante decirlas en el momento adecuado, con la actitud adecuada. No es lo mismo decirle algo a alguien en privado que decirle algo a alguien en público y humillarlo. O no es lo mismo decirle a nuestro hijo, no, hijo, no haga eso porque puede pasarle esto. A decirle, mono plasmado, deja de hacer eso. No es lo mismo. Y tenemos que ser sensibles. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar a los débiles. Así que es importante decir las cosas, pero además es importante decirlas con amor. Yo no me acuerdo quién fue el que hicieron una apuesta o algo así, y la reina era coja, y habían, Quevedo, habían apostado a ver quién le decía coja a la reina. Entonces llegó el tipo y dijo, entre claveles y rosas, su majestad es coja. Le dijo coja y ni cuenta de Dios. Hay hombres, dice la Escritura, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hablan y le rajan a uno hasta el... Esa no es la actitud. La actitud es sanar, como medicina. Proverbios 12:18, y le damos estos versículos. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué quieres tú ser, una espada o un bálsamo que sane las heridas de la gente que está a tu alrededor? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mire, hay gente que a uno lo regaña y hasta uno termina contento, bien regañado, bien feliz. ¡Ay, qué lindo todo lo que me dijo! Le dijo un montón de cosas. Sí, pero uno se siente contento. ¡Ay, qué lindo el hermano todo lo que me dijo! Pero hay otros que medio se le acercan a uno y le dejan ir el planazo. ¡Ah, bueno! Dije yo. Yo ya me convertí, pero el cuerpo no, dijo él. Proverbios 20:15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Y la prudencia implica decir las cosas en el momento oportuno, de la manera adecuada. No solo es importante decir la verdad, tenemos que decir la verdad con misericordia, la verdad con amor. Proverbios 25, 11 y 12. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Ahora, ahí va la otra parte. Amado, tienes que tener oído dócil. Porque te están reprendiendo, te están exhortando, te están diciendo la verdad con amor. Pero nada, sos una tapia. Y entonces, hay que aprender a escuchar lo que decíamos al principio. Se han vuelto tardos para oír, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te está hablando, te está hablando, te está hablando, te está hablando. Como decía mi mamá, ¿verdad? El vivo a señas y el tonto a palo. ¿Adivine cómo me tocaba? ¡Ja! Era unos leñateadas que terrible. El que reprende al sabio que tiene oído dócil. Aquí tenemos las dos partes. Es sabio, es prudente decir las cosas con amor, en verdad y misericordia. Pero también es sabio y maduro escuchar lo que me están diciendo. Escuchar, tomar en cuenta. Si alguien me está diciendo algo es porque algo ha visto, algo sabe. Algo me puede ayudar. Y yo, si soy sabio, maduro y tengo el oído dócil, voy a aprender. Voy a aprender de esa persona que me está llamando. El maduro ve el mal y se aparta. Pero además pide consejo y lo escucha. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión. Mas el que obedece el consejo es sabio. Es importante escuchar consejo. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría y la victoria. Y además dicen que el que oye consejo llega viejo. Proverbios 27:12. El avisado, el maduro, ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y llevan el daño. ¿Cuánta gente se ha muerto aquí por ir a ver la balacera? ¿Verdad? ¡Ay, que allá están dando duro! Alguien me estaba diciendo hoy que ayer, que fueron a cenar, se estaban peleando en el restaurante. Y entonces que la persona dijo, vámonos de aquí, porque... Y el otro dijo, no, hombre, quedémonos. Y nosotros, quedémonos. No es prudente. ¿Por qué no quedaron donde están peleando? Fácil me cae una pescosada a mí, si no es bala, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el mayor problema de los accidentes de tránsito aquí en El Salvador? No es el espacio que ocupan los carros que han chocado. Es lo que se tarda el cliente que va pasando enfrente para ver el accidente. Y le van pitando y le van diciendo y él... Por eso se tarda más el tráfico. Yo recuerdo, hace muchos años, yo trabajaba en superrepuestos. Y era el subgerente del almacén central. Y a mí me tocaba cerrar las cortinas de hierro justo cuando a los muchachos se les ocurría quemar un bus enfrente. Porque en esa esquina quemaban los buses. siempre en esa esquina quemaban los... Y comenzaba la balacera y el fuego y todo, y a cerrar todo. Y siempre había un fulano que se quedaba en la puerta. Quería estar seguro adentro, pero quería estar viendo. Mira, papá, o te metes o te salís, pero no puedes estar aquí. ¿Por qué? Porque es imprudente, porque no es sabio. Pero así somos. El avisado ve el mal, se apártame. El maduro no necesita motivación. ¿Por qué? Porque está constante motivado y motiva a otros. ¿Sabe cuánto se gasta en las empresas para mantener el personal motivado? Es impresionante. Es impresionante. Por eso hacen pisto los motivadores. ¿Por qué? Porque toda la gente anda desmotivada, todo chico palada. El cristiano maduro está altamente motivado y siempre está motivando a otros. Hay gente aquí que yo no tengo que andarla motivando. Hay otros que hay que andarlos arrastrando por el valle de la amargura toda la vida. El cristiano maduro está altamente motivado. Yo nunca he tenido que llamar a Quique para suplicarle que venga al culto. Mira, Quiquito, llega, papá. Por favor, llega. Fíjate que necesitamos quien dirija, vos. Quiquito, llega, hombre. No seas así, hombre. Llega, por favor. Por favor, Quique, llega. Yo he visto a Quique muriéndose, literalmente muriéndose. Pero ahí viene. A dirigir. Canta más desentonado esos días. ¡Pero canta! ¿Sabe por qué? Porque él está automotivado. Yo no necesito estarlo motivando. Pero hay hermanos que si yo no les llamo, no vienen. Como se darán cuenta, esta semana no llamé a mucha gente. Filipenses 2, 19 y 20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Punto. Gracias. Decía Pablo, mire, a ninguno tengo yo aquí que esté tan altamente motivado como Timoteo. Nadie más está tan animado. Hasta él me da ánimo a mí. Mire, hay hermanos que le dan ánimo a uno. Hay otros que lo achicopalan todo. Yo he decidido, por voluntad propia, dejar de visitar algunos amigos, entrañables amigos míos, querísimos del alma, pero que la verdad, 30 años de estarlos animando y no arrancan. Hasta que, Señor, bendícelo, ayúdale. ¿Por qué? Porque me desmotivan a mí, me arrancan el poco energía que le queda a uno ya, ¿verdad? Ya a esta edad, y se la acaban. A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. El maduro no necesita motivación. Está constantemente motivado y además motiva a otros. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre inmaduro es inconstante. Está arriba, está abajo, está arriba, está abajo. Parece bipolar. Arriba, abajo, está, sube y baja, y sube y baja. Y hay que agarrarlo en el punto exacto cuando está arriba, porque si lo agarra en el punto de abajo, lo deprime a usted también. Es terrible. El maduro está altamente motivado. ¿Y cómo se hace para motivarse? Ay, que yo espero el culto de media semana para alcanzar a llegar al fin de semana. Si es que los cultos no son para agarrar oxígeno. Los cultos son para venir a celebrar al Señor y recibir la palabra. ¿Cómo me motivo? ¿Cómo hago para motivarme? Estando con Dios. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué hay que hacer? Estar en su presencia. Usted está en su presencia y hasta los problemas se ven más chiquitos. Usted está en su presencia y usted se anima. Se anima a seguir. Hemos visto algunas de las cosas, de las características de la madurez en el Señor. Ahora, el señalar todas estas cosas no es para que usted diga, ay, voy a mejorar en esto, y voy a crecer en esto, y voy a hacer esto, y yo voy a hacer esto. No. solo es para que busques al Señor, para que Él te vaya revelando las cosas que tienes que caminar en tu vida, para que Dios te hable a través de esto y Él vaya formando en ti el hombre y la mujer que Él quiere. Si tú te esfuerzas en cambiar las áreas de tu vida, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Pero el Señor sí puede hacerlo en tu vida. Así es que busca al Señor, métete con Dios. Ora sobre esas áreas que tú crees que están mal. Ora sobre esas áreas. Señor, yo creo que estoy fallando en esto. Dame al respecto, dame palabra al respecto. Háblame, llévame, guíame por ese camino. El Señor quiere hacer de nosotros el tipo de persona que pueda reflejar a Cristo. La pregunta es si reflejamos a Cristo o no. Dios quiere llevarnos a cada uno a la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud a la estatura de la madurez de Cristo. Y eso quiere que seamos cada uno de nosotros, hombres y mujeres maduros, que estén dispuestos a ponerse en las manos del Señor, a ceder y a decir, Señor, haz con nosotros como quieras. Llévanos por ese camino de madurez. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las escrituras. Padre, que tu palabra pueda hacer mella en nuestros corazones y pueda quebrar la roca de nuestro orgullo, de nuestras actitudes, para que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra vida como tú lo quieres. Para que tú puedas hacer en nosotros aquello que has decidido hacer y que nosotros no te lo permitimos. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos profundamente de ti. Queremos ser hombres y mujeres maduros. Que crezcamos. Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Que podamos ser sensibles y cuidar a los demás, que nos multipliquemos en otros. Señor, llévanos hacia la madurez en Cristo. Aún a pesar nuestro, aún en contra nuestra, permítenos ceder, permítenos entregarte todas esas áreas de nuestra vida que están mal. Señor, gracias. Gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén.